No hay duda alguna. La jauría de siervos sumisos de la doctrina Monroe de América para festín de los norteamericanos, formulada alrededor del año de 1823, daba una visión panorámica única e insustituible de la brutalidad de su desmedida ambición insaciable, lo que caracterizaría al entrar al siglo XX y a fines del siglo XIX al imperialismo norteamericano, por cuya truculencia, reflejada precisamente de forma cruda en su ejercicio imperialista, terminó reemplazada por lo de imperialismo yanqui. Dicha jauría de siervos sumisos de la doctrina Monroe terminaría encubriéndose en el trayecto de la primera mitad a la segunda mitad del siglo XX con la llamativa denominación huérfana de fisonomía de Partido Revolucionario, que bien pronto la inteligencia operativa de dicho imperialismo, la CIA, en el Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín del 1950, procuraría darle la exacta fisonomía que le correspondía como anillo al dedo, y en dicho Congreso, montado por todas las inmundicias excrementosas bajo el estricto mando direccional de los caballeros de Harry Truman y las cañoneras de la OSS, como de las crápulas del oportunismo contrarrevolucionario y del revisionismo, como el trotskismo y los provocadores de George Orwell y de Browder, cocinaron el brebaje tóxico venenoso de la revolución democrática anticomunista, que vino a ser la bandera general contrarrevolucionaria de la burguesía contrarrevolucionaria y social reformista. Constituyó en Cuba para el 1934 el Partido Revolucionario Cubano Auténtico por Prío Socarrás, Eduardo Chivás y Ramón Grau San Martín. En República Dominicana y desde el exilio, radicado principalmente en Cuba, se creó el PRD. Como también creó Acción Democrática, los ADECOS, por su parte, el impenitente leproso moral Rómulo Betancourt, con el bien ganado título indiscutible e indisputable de el procónsul del imperialismo norteamericano, bajo cuya tutela terminaría escribiendo una brillante historieta al respecto un autor venezolano que por cuestiones ideológicas y políticas, hasta donde se sabe, no goza de las simpatías del chavismo, ni mucho menos del madurismo en el ocaso del chavismo. Por su parte, el tercer integrante del trío de leprosos morales, compuesto por el procónsul de la CIA en América Latina, que es Rómulo Betancourt, José Pepe Tacones Figueres de Costa Rica, cuya marca política queda establecida con el nombre de su quinta campestre, la que no por casualidad llevaba el mismo nombre que el adefesio del libro de Adolfo Hitler, Mi Lucha, pues así se llamaba la finca campestre donde vivía Pepe Tacones Figueres, aún en los tiempos en que coordinaba con la CIA la guerra terrorista contra el primer gobierno sandinista, esto es, de la época de los Irán Gate y del coronel criminal yanqui Oliver North. El tercero de esta memorable, por despreciable y tóxico venenosa, tríada de leprosos morales y canallas viles de la peor e inmunda ralea es Juan Emilio Bosch Gaviño, que de origen puertorriqueño siempre operó como mercenario, agente pagado de la CIA y a la vez politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, que aunque son dos instituciones repugnantes y diferenciadas en sus funciones, siempre andan estrecha e íntimamente cogidas de la mano. Ese rufián presumido y fatuo que es Juan Bosch es quien, junto con otros especímenes de su misma espuria naturaleza y condición de espías, o sea, leprosos morales, Juan Isidro Jiménez Grullón y el otro, Cotubanamá Enríquez, que como todos los de esta familia siempre han estado involucrados en el interminable legado de infamias e ignominias confeccionado y llevado a la práctica en perjuicio y daño al pueblo, a la nación dominicana y al Estado Nacional República Dominicana, crean el perro de Bush, como terminó ocurriendo una vez que la CIA y el mismo dictador Trujillo movieron sus recursos e influencias en todo el Caribe y Latinoamérica para que su espía más fiel y seguro, que era Juan Emilio Bosch Gaviño, terminara siendo el líder máximo del perro de lacayo y servil. Cabe destacar que para el año 1944, al cumplirse el primer centenario de la separación, liberación del yugo esclavizante de carácter nacional de Haití, lo que ha sido pasado de contrabando por un grosero acto de falsificación y manipulación de la historia nacional de la República Dominicana, como la fecha de la independencia nacional y fundación del Estado Nacional Dominicano, buscando así ocultar que la única y verdadera independencia proclamada fue la de Núñez de Cáceres del 1821, que los mismos autores de la proclamada separación se encargaron de traicionarla y convertir a la nación dominicana en una provincia del Estado haitiano, al que los febreristas del 1822 nos habían anexionado bajo el mando de la Iglesia Católica Vaticano y la Santa Alianza Contrarrevolucionaria, que la Iglesia Católica Vaticano y el alias Papa Pío VII crearon junto con los jesuitas tras la caída final de Napoleón Bonaparte. El dictador Trujillo, llevado al poder por el imperialismo yanqui y la Iglesia Católica Vaticano, para continuar aquella farsa, ideó un concurso histórico sobre lo que llamaron el primer centenario de la independencia dominicana, que en realidad era casi el 125 aniversario de la única y original independencia constitutiva del Estado Nacional Dominicano. De ello es testigo el legado de documentos históricos que descansan en el Archivo General de Indias en Sevilla, España. ¿Pueden los falsificadores amanuenses de la Iglesia Católica Vaticano y de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria presentar pruebas a favor de su fraude histórico del calibre y contundencia de esta que aquí mencionamos? Claro que no. Pero sigamos con lo que queremos resaltar, que es que Trujillo, la Iglesia Católica Vaticano, la OSS y el FBI orquestaron darle el premio a Juan Bosch para de ese modo encubrir el financiamiento de la formación de su liderazgo y a la vez explica por qué Juan Bosch fue apenas un bufón y nunca un líder democrático popular ni revolucionario en general, sino un vulgar y acabado caballo de Troya y quinta columna al servicio de Trujillo, su dictadura y la reacción. Bosch, como enemigo que odiaba profundamente a la República Dominicana y a este pueblo, optó por hacerle una perversa jugada a estos, al pueblo dominicano y al Estado Nacional República Dominicana. Así es que incorpora al PRD, modelo de partido político acorde con la falaz teoría de la revolución democrática anticomunista, que es el logro mayor, según confiesa la CIA en su historia oficial, obtenido por ese centro del espionaje contrarrevolucionario y enemigo de la libertad y la independencia como de la democracia de los pueblos. Y así es que escoge y cultiva al haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, como su heredero y continuador al frente del PRD, que tras la salida del viejo leproso moral, pontífice de la traición y de las felonías de las filas del PRD, deja a este, al PRD, con Ogui Pie, que es haitiano y que odia fanática y demencialmente a todo cuanto sea y tenga que ver a favor de la República Dominicana y los dominicanos, por lo que, al fin y al cabo, son esos prohaitianos y, de hecho, camada de relevo de leprosos morales, los que constituyen al perro de mierda, al que llaman moderno sin que nunca hayan mostrado ni un ápice siquiera de una idea de carácter moderno. Habiéndose hundido en el fracaso el mal llamado PLD, que justamente encontrándole la quinta pata del gato Y corroborando el dicho popular de que estos felinos poseen 7 vidas, con una prodigiosa capacidad inigualable de supervivencia, dimos en llamarle pálido al PLD del pontífice del leprosismo moral, o sea, del quintacolumnismo y la traición al pueblo, a su lucha y a sus fines. Pero una vez asciende al poder del Estado, se caracterizó como la más corrupta y podrida organización, como huérfana de todo principio, y por lo tanto profundamente oportunista, esa organización de los pálidos, que nunca dejarán de ser lo que son, que es precisamente traidores, pero que a la vez son más ladrones y corruptos que los gatos, que nunca dejan de ser ladrones. Pero en este caso no es por su condición de felino, carnívoro, carnicero, sino por seguir ciegamente lo pautado por el leproso moral Juan Bosch, y de aquí que hayamos redondeado la conclusión de que son pálidos por farsantes, pelegatos por ladrones y bochistas por cuanto es del leproso moral de quien copian y reproducen sus vicios e inclinaciones a robarse lo que al pueblo y a la nación les pertenece, así como a ser amorales, depravados y depredadores, vanidosos, concupiscentes, dados a la lujuria y a los vicios, como por sobre todo ambiciosos y avariciosos sin control. Los pálido pelegato bochistas son todo lo podrido, despreciable y repugnante que son, y no obstante se inclinan por ser fatuos. Esto es que llama poderosa y significativamente la atención que se muestran tan arrogantes como orgullosos de su propia ridiculez al quedar desenmascarados y evidenciados en sus rufianerías y en sus actitudes de incorregibles. Pero en el caso de los que hemos denominado perros de mierda, lo que buscan pasar de contrabando como su modernidad, la coincidencia entre lo enunciado de que son perros de mierda y la total correspondencia de su práctica y comportamiento con la de los caninos, esto es, con los perros, es asombrosa, hasta el punto de que la tal fidelidad al amo, con la que a su vez se pretende justificar lo de el mejor amigo del hombre, queda muy maltrecha y estropeada. Pero sin embargo, lo que se reconfirma en grado superlativo es que efectivamente el nombre exacto del perro de mierda le queda como un traje hecho a la medida, una vez que lo único seguro y firme como invariable es su cinismo, y que cada perro de mierda es un consumado cínico en el sentido literal y directo de este concepto, que es ser perro. Como tal, al perro no le importa aplastarse y cagarse donde le da la gana. Lo mismo que si es adulto, sin importar dónde se encuentre, alza la pata trasera y se mea, como se le sube a la perra en celo hasta frente a la imagen del Dios crucificado. Para el perro no existe la moral ni principios éticos, como tampoco lógica ni reglamentos o protocolos. Sus instintos, sus vicios, sus impulsos animales es lo único que cuenta y vale. Cabe señalar que el primero dentro de la jauría de los perros de mierda en dar cátedras de cinismo y de su condición de cínico es su cabecilla en el poder, tras usurparlo a través del fraude de las elecciones del 2020 con la complicidad del imperialismo yanqui y la Iglesia Católica Vaticano. Habló de cambio para frenar la corrupción, insinuando que daría paso a la transparencia. No obstante, no se había aposicionado bien cuando ya estaba proclamando lo del fideicomiso como línea general oficial, con lo que de hecho el manto del ocultamiento se generaliza. Su oscura e inexplicable fortuna, que lo hace el presidente más rico de toda la América Latina, queda definitivamente sin explicación de su real origen y comprobación. Se descubren sus cuantiosos depósitos en paraísos fiscales, lo que se hace según todas las referencias conocidas, con fines de evasión de pago de impuestos y tiene las manos sueltas para negocios ilícitos. Ah, no, pero con el mayor cinismo olímpico y su cara más fresca, afirma que ni evadir pago de impuestos ni los negocios ilícitos son sus objetivos con tales depósitos en los paraísos fiscales en los que esconde su patrimonio. Su llamada administración o su gobierno, como se dijera en un pasado que nadie quiere recordar y cuyo autor terminó dándose un tiro en la cabeza, es todo transparente, pero bajo los fideicomisos y las inversiones público-privadas. Vieja fórmula conocida en la que solo ganan leoninamente los inversionistas privados. Y solo pierde de igual modo, pero en sentido inverso, el sector público del Estado. Pero Luis Guaidó, Duque, Pompeo, o mejor dicho, el embeleco con muchos flecos, que de niño se sabe que es un mojón sólidamente consistente, ha querido cínicamente presentarse como uno de esos bólidos progresistas que cocinan los círculos ideológicos de la propaganda del imperialismo, la CIA y los jesuitas católicos, cuando en su ejemplo se comprueba que carece de ideas y de pensamiento, pues ahí puede haber de todo menos cabeza y, como hemos sostenido, nunca nadie ha podido encontrar que un mojón tenga cabeza, lo cual no implica insulto alguno, sino una apreciación de una situación objetiva y real, puesto que así como ocurre con los ejemplos citados, por igual ocurre con lo de que, conforme la genialidad suya, van a salir 1.500.000 dominicanos de la pobreza extrema y para ello a cada uno de este 1.5 millones de pobres les está otorgando 1.500 pesos por persona o per cápita, cuando el mismo descabezado o descerebrado de su banco central da cuenta de que la canasta familiar asciende actualmente a más de 42.000 pesos mensuales. ¿O es acaso que adjunto con los 1.500 pesos de bonos a cada agraciado se le dotará de un caldero de los que emplean los estafadores haitianos que prometen reproducirlo y convertirlo en uno o varios millones? Todo ello, ya sea que el anuncio de sacar el 1.5 millones de la pobreza con los 1.500 pesos mensuales por persona, hecho por el embeleco con muchos flecos, usurpador de la presidencia de la República Dominicana, en complicidad con la oligarquía antinacional, con los parásitos de la Iglesia Católica Vaticano, con los jesuitas y con la claque de una banda de altos mandos militares y policiales, no sea más que otro acto cínico de burla, sarcasmo y tomadura de pelo al país y al pueblo dominicano. Apenas días antes de escribir estas líneas, el Colegio Médico Dominicano y la Asociación de Clínicas Privadas, amenazadas con la inminente quiebra por la Ley de Seguridad Social y la actuación de las ARS, y los privilegios a la parasitaria Iglesia Católica Vaticano en el área de salud con Sedimat y la Plaza de la Salud, a las que el gobierno les financia leoninamente una competencia desleal frente a las clínicas privadas, decidieron marchar pacífica y ordenadamente al Palacio Nacional, ocupado por el asaltante del poder. Y este, mientras tanto, ordenó a los cancerberos del criminal matón director de la Policía Nacional, el maniático sociópata Alberto Ten, atropellar a los galenos, como en efecto se llevó a cabo. Y tras el escándalo, el mojón monta un coro de depravados mercenarios que han vendido su alma al diablo y cínicamente salen diciendo que ellos recibieron en Palacio el día de la marcha al Colegio Médico y Andeclip. Mentira atroz que estos, sin pérdida de tiempo, desmintieron. Y siendo, en cambio, al día siguiente a la marcha, que reprimió el mojón sin la menor muestra de escrúpulos ni pudor, que la misma prensa venal y mercenaria como prostituida es que puede exhibir las fotos de los directivos del Colegio Médico Dominicano y de Andeclip asistiendo al palacio asaltado por los perros de mierda del mojón. Cínico viene del griego cinecón, que significa perro, y se le califica de tales por lo que ya en pasajes anteriores dentro de este comentario hemos expuesto. Y quien se explaya en expresiones cínicas, en actos igualmente cínicos y en gestos cínicos es porque se trata de un cínico. Diógenes, el célebre filósofo griego de la antigüedad, justamente se autoproclamaba perro. Y cuando Alejandro Magno se acercó al tonel en que Diógenes vivía diciéndole: «Soy Alejandro Magno y tú eres el filósofo Diógenes», este lo interrumpió y le recalcó: «Yo soy el perro». Y Alejandro Magno, queriendo buscarle tal vez sinceramente la vuelta para establecer un diálogo que es obvio a Diógenes en nada le interesaba, manifestó: «Dime en qué te puedo complacer». Y Diógenes le expresó con toda serenidad: «Que te quites de enfrente de mi tonel para yo disfrutar de los rayos del sol». Llama poderosamente la atención que sea un capcioso médico de vieja data, como de un muy oscuro historial, de una trayectoria que haría vomitar al humano del estómago más firme ante la podredumbre, y que es el hijo de la gran puta gerundial, esto es, que siempre ha sido un hijo de puta cabrón, amoral, inescrupuloso, vil y canalla, llamado Julio Jacín. Por cierto, el perro guardián de mi casa paterna se llamaba así, Julio. Se escandaliza por el hecho de que juzguemos que el usurpador que ocupa la presidencia del Poder Ejecutivo por componenda de la Iglesia Católica Vaticano, Pepín Corripio, los Vicini, los jesuitas, los agentes prohaitianos y enemigos a muerte de la existencia de la nación dominicana, como de la embajada yanqui, la CIA y el imperialismo yanqui y la Unión Europea, en contubernio con la gran ramera, la execrable y parásita, oscurantista y sanguinaria Iglesia Católica Vaticano, es un mojón que en una de sus acepciones que le atribuye el diccionario de la Iglesia Católica Vaticano, el Larousse, es la de que es un sólido comprimido de excremento compuesto de los detritus alimenticios, pero que carece de cabeza, por lo que se hace válida la figura del símil entre un árabe estafador, usurero y fraudulento, sin cualidades de virtudes que le distingan, pues que se sepa, como estudiante de comercio económico en INTEC, en ninguna materia sobrepasó la puntuación mínima de los 70 puntos, y como supuesto profesional que ha dado cuenta de que no lee nada, que los libros son sus enemigos declarados, que no es capaz de repetir las palabras de la juramentación y compromiso de presidente de la República, pues es totalmente válido definirlo como un mojón. Un médico se supone que cuando se trata de materiales fecales, su estudio y consideración no tiene motivos para escandalizarse ni nada por el estilo, sino que lo toma como lo más natural del mundo. Igual a como un médico forense saca su almuerzo y se lo come en la misma morgue en que se guardan los cadáveres. Y si tiene prurito para hacerlo es porque su actitud es totalmente incompatible con el oficio especializado que desempeña. Si este pernicioso hijo de la gran puta gerundial, apátrida, árabe, nacido en Venezuela como un gitano, entrado ilegalmente por Haití y establecido en San Juan de la Maguana, en realidad quería decirle mojón al embeleco usurpador que funge de presidente del país y que no es más que un solemne lacayo del imperialismo norteamericano, de la Unión Europea, de la Iglesia Católica Vaticano y de los jesuitas como de los haitianos, y él mismo enemigo de la nación pueblo dominicanos, no vemos la razón para que tenga que escudarse en nuestro punto de vista basado en la ciencia y la cultura como en el libre ejercicio de la libertad de pensamiento y su libre difusión. Hay muchos casos dignos de comentar por su trascendencia e importancia, y a nosotros nos da por hacerlo a la luz y en adhesión al materialismo histórico y dialéctico de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong. No necesitamos lavarnos en supuesta agua bendita, porque, como dicen las letras de la Internacional, no creemos ni en héroes, ni en burgués, cura, pastores, ni en supuesto Dios, sea Jehová, Elí, Yahvé, Alá, Buda, Elohim, etc. Precisamente, según nuestro libérrimo punto de vista, que estrictamente abogamos se fundamente en el materialismo dialéctico e histórico, lo que hace el marica, ex guía espiritual de los genocidas, dictadores militares argentinos y especialmente de Jorge Videla, criminal de lesa humanidad, del que fue obispo de su dictadura, como Pitini del carnicero Trujillo aquí, y hoy papa de la OTAN, como Pío XI fue de Mussolini y Pío XII de Hitler, etcétera, etcétera, que el marica Francisco de la OTAN dizque pidiendo perdón a los indígenas en Canadá es una acción que cabe incorporarla en página especial a la historia universal de la infamia y de la ignominia genocida y exterminadora del cristianismo y de la iglesia, del esclavismo y los colonialistas más desalmados de los anales sanguinarios de la historia. Pues Francisco, como maricón, pedófilo y homosexual, sabe que todo eso es ley obligada en la historia de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, que se inicia como la expresión ideológica y espiritual del imperio esclavista criminal romano. Pues fueron miles y miles de niños indígenas, naturales de lo que hoy es Canadá, que fueron exterminados directamente. Pero fueron otros tantos miles y miles hechos homosexuales, maricones, alcohólicos y adictos como evasión a las monstruosidades de la sodomización a que de niños eran sometidos, como siguen haciendo los curas aquí en República Dominicana y en todo el mundo, sin que se le ponga coto y severos castigos no solo a esos depravados degenerados, sino a la Iglesia Católica Vaticano. Que nadie se engañe, la Iglesia Católica Vaticano y los cristianos seguirán siendo lo que siempre han sido. El alias Papa de la OTAN está jugando su papel de actor y desplegando su capacidad de histrionismo y simulación para recuperar el terreno perdido. Y como se ha podido apreciar, los indígenas canadienses no se están dejando engañar. No le hacen caso a ritos de brujerías y hechiceros como son las misas de reconciliación. Sin embargo, se destaca que la Iglesia Católica Vaticano y el alias Papa de la OTAN se resisten a devolverles las piezas arqueológicas que les saquearon en el curso de sus campañas de exterminio de los indígenas. Dentro del mismo tenor, en el campo internacional, cabe resaltar la contundente respuesta del presidente de la República Popular China de advertencia a Biden y a los gobiernos yanquis de que todo el que juega con candela termina quemándose él mismo y que si se pasan de la raya en Taiwán tendrán la respuesta que nunca se la habrían imaginado. Lo que fue respaldado por el dirigente máximo de Corea del Norte, de que la amistad de Corea con China nació con sangre y se seguirá desarrollando en el mismo sentido. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.